Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza La Búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación de la ciencia que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Y a la gente del sur en Buena Esperanza que nos recibe a través del punto de 97.9 en FM Open. Aquí a mi derecha, en el mismo estudio, en el mismo edificio, en el mismo piso, en la misma mesa. Bueno, está en realidad sentado en una silla. Juan Manuel Reynoso. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juan Manuel? ¿Qué decís? Buenas noches a toda la audiencia, La Búsqueda. Por supuesto, toda la gente de las 8, a la gente de Buena Esperanza y de Tilizarado, y a los valientes de las 7 de la mañana los sábados. Estamos gestionando en cualquier momento Merlo, ¿eh? ¿Merlo? Sí, no me digas. ¿Te gustaría llegar a Merlo? Oh, ¿cómo? ¿Qué te parece? Ahí te va para tratar de Merlo también. ¿Sí? Sí, pero por ahora estamos en esas localidades y en San Luis. Y así que si la gente de Tilizarado Buena Esperanza nos invita esta primavera a hacer un programa desde FM Open o FM Center, vamos. Encantadísimos. Pero nos tienen que invitar. Nos tienen que invitar. Vénganse. ¿Salimos desde allá? Claro, y salimos desde acá. Por supuesto. Estaría bueno, ¿no? Sí, entonces vamos un sábado allá, o un sábado, un domingo, cuando lo hacen allá, y salimos para Ciudad, Center y Buena Esperanza. Hay que ver si podemos comer un asado en Tilizarado y no nos... Podría ser también. Esta lluvia, esta lluvia de primavera. No está hermosa lluvia. No tiene por qué ser el 21, puede ser el 28, por ahí, puede ser un sábado. No este sábado que viene, el otro o el otro, ya en octubre. Exactamente. Yo me animo, no sé sí, vos. Sí, por supuesto. Tenemos 3 meses de primavera para ir a Tilizarado. ¿Y ahí, Alejandro? Nos tomas de allá, ¿te parece? Claro, Alejandro. Sí, se anima. Yo digo que Alejandro tiene que ir con la guitarra. Es músico y musicalizar. ¿Qué te parece? Sí, estaría bueno. Hacemos el programa del día de hoy. Quien les habla, Antonio Mangione. Perdón, tendría que haber dicho Juan Manuel Reynoso, no, quien no acaba de problema. Escuchar. Quien les habla, Antonio Mangione, y en la puesta en el aire, Alejandro Fernández. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo. 44-20-745, 44-20-895. Y si querés hacerlo por mensaje de texto, podés hacerlo a través del 473-3656. Y además, si quisieras, si tenés ganas, a través de La Búsqueda en Facebook. Estamos en el Facebook, sí, acá estoy justamente conectado para recibir todos los mensajes de los oyentes, dudas, sugerencias, compartir cosas. Por ejemplo. Vos sabés, Reynoso, que tenemos otro programa de 2 horas, como todos los programas de La Búsqueda. Como todos los martes. Exactamente. De 20 a 22 vamos a tener 4 entrevistas, una en el estudio. Vamos a hablar... Hermoso el programa de hoy. Psicología, sí. Minería, cielo abierto, de vuelta. Lo venimos trayendo en programas atrás, en San Luis. Exactamente. Nos vamos a otra provincia, con una visita que estuvo acá en... David Condorín, de Mina Las Pirquitas, en Jujuy, vino a hablar sobre la experiencia. Una experiencia concreta sobre la megaminería. La megaminería en Jujuy, ¿no? Uh-huh. Un testimonio interesante para que ustedes escuchen. Vamos a estar hablando sobre el mapa de la violencia de género también. Y como vamos a complementar esta entrevista con la mirada de una entrevistada que en el estudio vamos a estar hablando con Irma Ortiz, que pertenece al colectivo de Ninguna Santas, aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Vamos a estar hablando sobre violencia de género, la aproximación cuantitativa, en esta primera entrevista que le hacemos a Diego Fleitas, de la Asociación para Políticas Públicas, de la cual surge este estudio sobre, que termina en el mapa de la violencia de género en Argentina, auspiciado y financiado en parte por la Embajada de Noruega. Este es un trabajo que se terminó de realizar, en realidad se publicó finalmente en el 2011. Traemos este tema para hablar de violencia de género desde una aproximación cuantitativa y de femicidio, ¿sí? Femicidio. Con Irma vamos a estar, con Irma Ortiz, vamos a estar hablando sobre los alcances, el origen, la evolución de este término y además sus alcances de tipos ideológicos y además legales. ¿sí? Es un tema que está vigente, que se está discutiendo, preocupante. Exactamente. Y en la columna de Rodríguez Gómez Vecchio, es decir, nuestro psicólogo, columnista estrella, ¿los psicólogos son seres humanos? No, interesante. Interesante. Yo estoy como tentado ya adelantar, porque escuché la entrevista, me pareció muy interesante. El psicólogo, digamos, tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, los seres humanos, el resto, cuando vamos al psicólogo, ¿no? Exactamente. ¿Alguna vez has ido al psicólogo? Estoy yendo, doctor. Yo también. Sí. Bueno, entonces, yo he ido también al psicólogo. Sí. ¿Los psicólogos van al psicólogo? Nunca se lo pregunté a mi psicólogo, supongo que sí, porque está, tiene la salud mental ajena en sus manos. Bueno, qué interesante. Y sí. Entonces, ¿el psicólogo tiene que velar también por su salud mental e ir al psicólogo? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? ¿Con qué frecuencia? ¿Esto hay que reglamentarlo o no hay que reglamentarlo? ¿Sos psicóloga, psicóloga? ¿Estás del otro lado? ¿Querés opinar? Estamos en Facebook/La Búsqueda. Facebook/La Búsqueda, nos buscás ahí en el Facebook, nos vas a encontrar. Hay una foto de Antonio Mangione, muy, muy paqueta. Mira vos, así que puedes escribirnos cumplido. Ahí, podemos dialogar sobre el tema, que es bastante interesante. A la gente le interesa en general esto de qué pasa con el psicólogo. Ahí está, cuando tiene los mismos problemas que nosotros. Ellos también merecen ser felices, por supongo. Por un lado podría responderte oportunamente este, y por otro podría decirte que está en manos de él nuestra salud mental. Las dos cosas implicarían que tiene que ir al psicólogo. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo por SMS al 473-3656 y sin más nos vamos a Actualidad Científica. Comunicado de prensa de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. La población de América Latina y el Caribe vive hoy 45 años más que en 1900. Después hay que ver con detenimiento cómo son calculados estos números, ¿no? En 110 años, no de 1900, en 110 años se prolongó la vida y mejoró la salud. Pero persisten las inequidades, según el informe Salud en las Américas de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, que ya está, el informe ya está disponible en la web. El comunicado de prensa tiene origen en Washington, hoy, y dice, en resumidas cuentas, que la expectativa de vida en América Latina y en el Caribe pasó de 29... La expectativa de vida, ¿no? Pasó de 29 años en 1900 a 74 años en el 2010, y el 98% de los niños llega a cumplir el año de vida, ¿sí? Cuando 100 años atrás solo lo hacía el 75%. No sé si se ve la diferencia, ¿no? Antes, 100 años atrás, solo el 75% de los niños cumplían cumplían el año de vida. Ahora es el 98%. O sea, la mortalidad infantil sería el índice mucho más bajo. Exactamente. Sin embargo, las inequidades persisten entre los países y hacia el interior de los mismos, según el informe de Salud en las Américas del 2012, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. El informe, presentado en el marco de la 28ª Conferencia Sanitaria Panamericana, que se desarrolla hasta el 21 de septiembre, hasta este viernes, en Washington, en Estados Unidos, analiza los avances y desafíos de los países de la región en lograr una mejora en la salud, y también presenta un enfoque integral de los temas más destacados en materia sanitaria. Un punto central, Reynoso, de la publicación es la gran desigualdad en la distribución de la salud y el bienestar. De los sistemas de salud y del acceso a la salud, ¿no? Los países de la región han sido colectivamente exitosos en hacer más saludable y más próspera a esta parte del mundo en los últimos 110 años, afirmó la doctora Mirta Roses Periago, que es directora de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, al revisar los más recientes desarrollos en la salud de las poblaciones y sus determinantes en las Américas, debemos poner manos a la obra de forma urgente y enérgica para hacer de esta región un hogar más equitativo y sostenible para todos y todas las habitantes actuales y los que vendrán, concluyó la directiva. En 1900, una persona que nacía en América del Norte tenía una esperanza de vida de 48 años, mientras que en el resto de la región la esperanza de vida era de 29. En el 2010 se elevó a 78 y 74 años respectivamente. Esto no quiere decir que no haya gente que haya vivido 35, 40, 60 años. La expectativa de vida es una expectativa de vida promedio. De exactamente. Se entiende, ¿no? Uh-huh. Pero después voy a... Vas a recabar sobre eso. Sí, sí, no, uh-huh. Voy a traer ese dato específicamente. Ahora no voy a abundar en cómo se calcula, pero sí lo vamos a tratar. Sin embargo, persisten diferencias entre los países de la región. Por ejemplo, dice, en promedio, quien nació en Chile puede cumplir 79,2 años, pero el que lo hizo en Bolivia puede alcanzar los 66,8. Uh-huh. Esto es muy significativo. Muy significativo, sí. 12 años y medio menos. Estas diferencias también se producen hacia el interior de los países. En Colombia, en el 2010, la mortalidad del menor de 5 años fue de 11,3 veces mayor que en el quintil de la población más pobre, comparado con el más rico. El quintil es, tomamos a 100 personas, sí, y la dividimos en quintos. Ah, bien. Entonces, el uh-huh. 20%... Un quinto de esos 100. Claro, un 20% de arriba, el 20% más pobre, el 20% uh-huh. más alto, el 20% más bajo. Bien. Se notan las desigualdades. La región de América, de las Américas, atraviesa importantes cambios demográficos. El crecimiento de la población, la urbanización y el envejecimiento de la población. Mientras en 1900 la población de las Américas era de 194 millones de personas, 110 años después, esto fue hecho en el 2010, ¿no? Y el informe uh-huh. se termina a hacer así, hay 940 millones. 194 a 940 millones. Se estima que para el 2020 ascenderá a unos 1.027 millones, lo que equivaldría al 13,4% de la población mundial. Los avances de la salud pública en las Américas desde 1900 se presentan en el volumen regional de la publicación. Te digo, es muy interesante. Si sos especialista, es para darse una panzada. Si sos periodista, tenés que pasar por ahí. Uh-huh. Tenés que pasar por ahí, es muy interesante. De cada uno de los 48 países y territorio del hemisferio, con información actualizada entre el 2005 y el 2010, la mortalidad infantil también registró una baja, Reynoso, uh-huh. considerable en los últimos 110 años. Uno de cada cuatro niños que nacía en el 1900 en América Latina y el Caribe moría antes del año de vida, mientras que en la actualidad el 98% sobrevive y tiene altas probabilidades de llegar a la tercera edad. Sin embargo, la tasa de mortalidad infantil en América Latina y el Caribe varía en cada país. Mientras que en Cuba fue del 4, estoy hablando de mortalidad infantil, de 4,8 por mil nacidos vivos, mortalidad, uh-huh. en Canadá del 5,1 y en Chile del 7,8, en Bolivia fue del 50 por mil, en Nicaragua de 33 por mil, según la última información. En Cuba de 4,8 por mil, a Bolivia del 50 por mil. Sí. Bueno, abismal. Es 10 veces, uh-huh. es 10 veces más. Otros problemas como la mortalidad materna, la desnutrición, la tuberculosis, la malaria y la falta de acceso a agua segura y saneamiento, que usualmente afectan a grupos de población en situación de exclusión social, suelen estar ocultos en los promedios regionales, que generalmente muestran grandes avances en salud. Por otro lado, la región es la más urbanizada del mundo. En el 2010, el 82% de la población de América del Norte y el 79,4% de América Latina y el Caribe residían en zonas urbanas. Se anticipa que para el 2025, 9 de las 30 ciudades más grandes del mundo estarán en las Américas. Sao Paulo, México, Nueva York, Buenos Aires, Los Ángeles, Río de Janeiro, Bogotá, Lima y Chicago. La población también abandonó las zonas rurales. Y con esto termino. En 1950, en América Latina y el Caribe, el 59% de las personas vivían en el campo y el 36% en América del Norte. En 2010, estos porcentajes fueron del 21% y el 18%. Masiva migración del campo a la ciudad. En general, el parte de prensa es muy extenso. En general, ha habido reducción de la mortalidad infantil, mejoras en condiciones generales de salud, más inversión per cápita y del Producto Bruto Interno grueso de cada uh-huh. país asignado a salud. Sin embargo, se considera que persisten diferencias hacia el interior de cada uno de los países y además muy grandes y entre países en la región. Es decir, todavía hay más por hacer. El programa, el reporte, el informe es muy extenso, es muy detallado, es muy interesante, lo vamos a estar poniendo a disponibilidad de nuestros oyentes y de quien quiera visitar tanto Peligro Ciencia, el blog, como en Facebook, La Búsqueda. Vamos a un tema musical y después seguimos con tu noticia. Perfecto, vamos a un tema musical y vamos, y vamos a hablar de qué rayos pasa con el clima. ¿Y estarán lloviendo perros de punta, perros y gatos? Más o menos, a nivel mundial más o menos. Enseguida volvemos con ese tema, después de la música, que va a ser Spaghetti del Rock. Hoy elegimos algunos temas cantados por mujeres, son covers. Uh-huh. Algunos, la mayoría son covers cantados por mujeres, otros no. Spaghetti del Rock, Fabiana Cantilo, el cover de la banda Divididos. Vamos. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos de este amor. De espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabooks y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabooks y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre

Vamos a, tenemos que ir nuevamente a pausa de la búsqueda y volvemos con, obviamente, más la búsqueda. Volvemos con más la búsqueda. Dale. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabuxi Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabuxi Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Arrancamos con la columna de Ricardo Gómez Vecchio, psicólogo, y vos sabés que le digo, che, pensate algo interesante, a ver qué te... Y él me propone un tema, ¿no? Ya van a escuchar en la entrevista que le hago, en la columna que hace, y tiene que ver con los psicólogos que van al diván. Uh-huh. Pero uno dice, bueno, los psicólogos van al diván, uno también va al diván. Uno también va al diván. ¿Por qué razones va al diván uno? Bueno, en general hay varios puntos de vista, pero vamos a dar una pauta general. 4 de cada 10 pacientes consultan al psicólogo por ataques de pánico, miedos, fobias o depresión. Escuchá lo que dice Ricardo Gómez Vecchio al respecto de el psicólogo, los psicólogos, las psicólogas, uh-huh, que van como pacientes a visitar otro psicólogo. Ricardo Gómez Vecchio. Bueno, como en tantas otras oportunidades, está con nosotros en la búsqueda Ricardo Gómez Vecchio, psicólogo, columnista, estrella del programa. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Antonio? ¿Todo bien? Estupendamente bien. ¿Qué tenés para esta entrega? Mira, un tema que a lo mejor te interesa, que es cómo son los psicólogos como pacientes de otro psicólogo, ¿no? O como sujeto de la terapia, digamos. Te cuento, esto está un poco, la idea es una investigación que estuve viendo, que hicieron una encuesta nacional que hicieron en Estados Unidos con psicólogos de la American Psychological Association. Sí. Bueno, hicieron entrevistas con 800 psicólogos, uh-huh, para averiguar distintos temas, ¿no? Sobre todo, bueno, si iban a terapia o no, porque en realidad vos sabés que acá en la Argentina, por ejemplo, no sé, en otros países tal vez es diferente, pero acá vos te podés recibir y hacer terapia y no haber pasado nunca por un consultorio vos, como psicoterapeuta, digamos, como paciente. No existe ninguna obligación. No existe obligación, pero entiendo que muchos lo hacen. Muchos lo hacen, digamos. Básicamente el psicoanálisis surgió como una cosa en donde era fundamental una de las patas, además de la teoría y las técnicas, pasar uno mismo por el psicoanálisis, ¿no? Está bien. Uh-huh. Y realmente, sea que uno haga psicoanálisis o no, yo también creo que es fundamental que un psicoterapeuta también a su vez tenga con quien hablar, tenga otro psicoterapeuta con quien hablar. Y el punto que vos haces es que en Argentina eso no es obligatorio. No, eso no es obligatorio. En algunos lados, bueno, por ejemplo, acá en la encuesta esta que hicieron en Estados Unidos, también una de las preguntas era qué consideraban con respecto a eso, ¿no? Porque también parece que allá tampoco es obligatorio. Ajá. Digamos, y debería hacerlo por muchas razones, ¿no? Porque vos, por ejemplo, estudiás en la Facultad de Psicología, te digo, te hablo de la UBA, donde yo estudié, ¿no? Bien. En otras, pero creo que en la mayoría es igual. Uh-huh. Y nunca te hacen una evaluación para ver cómo estás vos, si estás en condiciones psicológicas de atender a otra persona. Ni tampoco te exigen que vos hayas hecho psicoterapia. Vos te recibís en la facultad, te dan tu título, podés poner tu consultorio y atender pacientes sin nunca haber ido vos a un psicoterapeuta, haber pasado por esa experiencia. Entonces habría como un estándar, o vos se presupone de lo que decís, que habría como un estándar de, corregime si uso el vocabulario correcto, sí, de salud antes, de salud psíquica antes de seguir atendiendo, de poder atender a otra persona. Y mi punto de vista es que sí. Uh-huh. Y es más, yo creo que cada X cantidad de años, 5 o 10 años, eso tendrían que estudiarlo. Todos los psicólogos deberían recibir una evaluación, a ver cómo están, a ver si están en condiciones de atender a otra persona, ¿no? Y lo que muestra esta encuesta precisamente es que los psicólogos tienen problemas como cualquier ser humano, lógicamente somos seres humanos, ¿no? Sí. Así que es habitual que tengamos inconvenientes. Si querés te digo, por ejemplo, cuáles son los principales problemas. Dale, arranquemos con eso. Bueno, uno de los principales problemas es depresión. Te los nombro en el nivel de importancia, o por lo menos el nivel de cantidad que fue apareciendo. Depresión. En ¿no? Depresión el primero. Sí. En segundo lugar, las consultas son por ejemplo, casamientos o divorcios, que ajá, son una cuestión bastante, bastante común. Antes de casarse o durante o después del divorcio hay como una consulta. Y es habitual que digamos, que a la gente este el tema de armar una pareja o desarmar una uh-huh pareja le cree un conflicto muy importante. Conflicto. Uh-huh. De hecho, es una de las principales razones de estrés. Sí. El divorcio, ¿no? Hasta más ahí. Que el casamiento, sí, pero el casamiento también. Sí, ahí lo comentaste en alguna columna. Quiere decir que hasta claro, ahora no venimos muy diferente de lo que le pasa a cualquier otra persona. No, para nada. En realidad, lo que te demuestra esta encuesta es que, bueno, los problemas que tienen los psicólogos son como los problemas que tiene cualquier ser humano, y es lo lógico, por otro lado. ¿Se encuentran resistencias? Ah, tenés una tercera, dale. No, sí, te leo si querés las principales, dale, para dar una idea. Después el problema de relaciones personales sería la tercera. Ajá. La cuarta, autoestima o autoconfianza, que es un motivo de consulta bastante generalizado entre los pacientes. Ansiedad, por supuesto. Uh-huh. Cuestiones o inconvenientes con respecto a la carrera, al trabajo, a los estudios. Uh-huh. Problemas con respecto a las familias de origen, ¿no? Padre, sí, sí, madre. Pérdidas o abandono, estrés, dependencia y conflictos sexuales. Estos te los dije en orden de importancia, siendo el más importante al menos importante, ¿no? Por lo menos del que mayores consultas tiene. Así que bueno, este es un cuadro que te muestra lo que son los psicólogos. La mayoría de los que fueron a terapia, sí, de los 800 psicólogos, el 85,7%, por ejemplo, dijo que les había resultado muy o extraordinariamente beneficioso. Eso te iba a preguntar. Entonces, casi mayoritariamente reconocen que era beneficioso. Pero yo tengo una pregunta más, ya que tenemos al psicólogo a mano. ¿Cómo trabaja un psicólogo alguno de sus problemas? Bueno, es posible, pero es muy difícil. De hecho, hay un libro de Karen Horney, creo que era Karen Horney, si no me equivoco, se llama Autoanálisis, sí, donde ella desarrolla un poco la idea esa, ¿no?, de analizarse a sí mismo. Uh-huh. Pero desde mi punto de vista, bastante complicado. Sería para hacer una metáfora así, un poco barata, pero que te permite verlo, es como ver un partido de afuera de la cancha, verlo cuando estás jugando, ¿no? Cuando estás jugando vos tenés que hacer un pase y tenés uno al lado y no lo viste, y de afuera vos decís, mira este tipo como no le dio el pase. Es más o menos lo mismo, muy difícil cuando uno está metido en un brete, como se dice habitualmente, poder salir solo. No es imposible, pero es muy difícil. Lo que sí, por ahí los psicólogos, a lo mejor, no tampoco puedo afirmarlo rotundamente, pero a lo mejor tienen una posibilidad de darse cuenta que están mal y no escondérselo tanto y decir, bueno, vamos a sacar esto a la luz y no le demos más vuelta, ¿no? Hay como cosa que a la gente a veces le cuesta. Uh-huh, uh-huh. De hecho, a mucha gente hoy en día todavía le cuesta ir a un psicólogo, ¿no? Sí, por sí, diversas sí razones, y sería tema de otra visión a lo mejor. Sí. Sí. La resistencia, que, podemos hablar de las resistencias entonces. Sí, bueno, hay una resistencia que es dentro de la terapia, pero hablemos de una resistencia, si querés llamarla, mucho más general, que es la gente que dice, yo no creo en los psicólogos, o a mí los psicólogos no me podrían ayudar, o cosas que mucha gente lo dice, ¿no? O yo no necesito un psicólogo. Mucha gente por ahí sí no necesita un psicólogo, pero... la mayoría de nosotros creo que en algún momento de nuestras vidas nos pasan cosas de las que no nos podemos explicar por qué nos pasan ni sabemos bien cómo salir. Y esa mirada externa del profesional y colabora, ayuda y... Sí, la mirada externa, bueno, las técnicas, digamos, y todo eso creo que sinceramente es muy positivo. Y bueno, y lo que pasa que si vos no lo viviste... es difícil verlo, o si lo viviste y tuviste mala experiencia, porque también te pasa que vas a un médico y te medica mal, ¿viste? Y, está bien, sí. Y después decís, no sabe nada. Bueno, lo mismo te puede pasar con un psicólogo, pero... Entonces, que si vas a un médico y te medica bien, te curás. Claro. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias por esta otra columna. Gusto, como siempre, que sigan bien. Hasta luego. Igualmente. Lo escuchaste, ¿no, Reynoso? Sí. Muy interesante, me parece por ahí que uno no toma conciencia a veces en relación a que por ahí, cómo uno evalúa si la terapia te hace bien o te hace mal. En general, puede ser que estés mejor, digo, por ahí es un factor bastante importante, pero por ahí en una terapia psicoanalítica, que es la que apunta a un periodo de análisis de mayor plazo, pensar que por ahí en unos primer tiempo estés mejor y después estés mucho peor, implica que como paciente no se preocupa, dice, esta persona que me atiende, ¿cómo evalúas si es tan subjetivo en algún punto? Que digo, ¿cómo podés evaluar vos si el psicólogo que te atiende está bien o está mal él? Claro. Está en condiciones de atenderte. Escuchá estos datos que aparecen en una de las tablas del trabajo que menciona Ricardo Gómez Vecchio. Una de las preguntas es, esto es todo a psicólogos y psicólogas, ¿no? ¿Debería ser la terapia personal un requerimiento en el graduado en psicología y en las escuelas profesionales para los estudiantes que se están entrenando para ser terapistas? Definitivamente sí, el 40%. Probablemente el 30%. ¿Sí? Y después probablemente no un 20%, ¿no? Un 17%. Uh-huh. Es decir, probablemente sí y absolutamente sí es el 70%. Así, derecho 70%, viejo. Sí. ¿Usted piensa que la terapia personal debe ser un requerimiento para tener la licencia de ser terapista, ¿no? Para tener el título. Uh-huh. 30% absolutamente sí, 23% probablemente sí, uh-huh. ¿No? Mira esta pregunta. Aquellos que dan las licencias, en Estados Unidos es distinto, ¿no? Pero suponete quien te termina avalando el título, ¿deberían pedir o requerirte que tengas ciertas evaluaciones hechas vos en terapias antes de autorizarte a estar frente a pacientes? 62% absolutamente sí. Y 25% probablemente sí. Uh-huh. ¿Sí? Y después, ¿usted cree por esto? ¿Usted cree que la terapia tiene que ser una condición del terapista que para que esté que se haga continuamente o cada tanto para permitirle seguir en la práctica y ahí la cosa cambia? Ah, no, perdón, y que eso es efectivo. Es decir, esto de que le pidan a usted un análisis previo con otro psicólogo o psicóloga y que además esto se haga permanentemente durante su desarrollo como profesional, es efectivo y ahí la cosa cambia. Ahí más del 60% está en probablemente sí y que no lo sabe. Entonces, piensan por algún lado que es necesario que se haga, que están de acuerdo con que se haga, pero no saben si es efectivo. Exactamente. Está bueno. Interesante, además, ¿no? Además está interesante esto, Antonio. Si yo te pregunto a vos, como psicólogo, si vos lo crees oportuno, no implica que vos lo hagas. Exactamente. O sea, si yo te digo, sí, yo creo que sí, es bueno que el periodismo se ejerza de una forma, si me preguntás a mí, sí. En busca de la verdad, y te decís, sí, pero eso implica que yo lo ejerza de esa forma. Sí. Vamos, tenemos tema musical, es así, y yo tengo, me encantó lo que elegiste. Les aclaro, musicalizó Juan Manuel Reynoso y vino con Can't Buy Me Love,